La Plaza en Llamas. Saludos, buenas noches, bienvenidos a La Plaza en Llamas. Hoy se cumplen 150 programas de este bonito programa, La Plaza en Llamas. El 15 de marzo de 2012 comenzamos en esta casa, Agora Sol Radio, con mucha ilusión, algunos tertulianos y muchas ganas de contar lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es que, bueno, pues ya un poco lo conocéis, ¿no? Una legislatura durísima del Partido Popular, que ha hecho y deshecho lo que le ha dado la gana, y ahora nos acercamos a una nueva contienda electoral que se prevé apasionante. Hoy hemos preparado un programa especial, hemos querido no tratar temas de actualidad, sino hablar de política en su estado más puro. Entrevistaremos, si todo va bien, cruzaremos los dedos, al neurólogo Pedro Bermejo para que nos hable de cómo se manipula al votante, y analizaremos a fondo las posibilidades de los partidos en las próximas elecciones. Teníamos que tener ahora a Javier Juan Tur para que nos contara un poco qué va a pasar la semana que viene en la Plaza Confidencial. Hablaremos de refugiados, tenemos problemas técnicos y no lo podemos tener, pero bueno, en fin. Quedáis emplazados para el próximo programa, porque se espera que va a ser, ya os lo cuento ya, va a ser muy muy interesante. Por cierto, ya sabéis que nos encanta que dejéis vuestros comentarios en las cuentas Twitter de esta radio y de este programa, así que recordad, estáis escuchando Agora Sol Radio y esto es La Plaza en Llamas. Acércate a La Plaza en Llamas y déjanos tu opinión en directo. Síguenos en nuestra página de Facebook, opina en nuestra cuenta de Twitter, @laplazaenllamas, y visita nuestra página web www.laplazaenllamas.com. Y esta semana tenemos el placer de contar con tres tertulianos de lujo. Hoy uno de ellos es Juan Merodio, Juan Merodio en Twitter. Él es experto en marketing e innovación digital en la empresa. Muy bienvenido, Juan. Hola, muy buenas tardes, noches, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. También estamos con Andrés Maeso, que él es Andrés-Maeso en Twitter. Él es politólogo y experto en marketing online. A ver si nos escucha desde el teléfono. Él está en Granada. Andrés, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Bienvenido a La Plaza en Llamas. Tú y yo teníamos una de esto pendiente, porque yo recuerdo como hace un año y pico te dijo, ¿por qué no te vienes un día a La Plaza en Llamas? Y luego no pudimos hacerlo porque estaba en televisión y claro, era complicado entrar. Pero sé bienvenido, aunque sea un año más tarde, aquí a La Plaza en Llamas, amigo. Nada, hombre. Muchas gracias. Y también está con nosotros, recién llegadito, parece Miguel Ángel Aguilar, que llega a las tertulias cuando le da la gana. él es Miguel Candelas, es politólogo, Miki Candelas en Twitter, con un arroba delante, bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Respira, y en fin, respira, perdonad, pero esto es como el Dorado, es difícil de encontrar. Sí, el centro social sí que está un poco escondido, sobre todo porque tienes que bajar unas escaleras. Bueno, es igual, no lo contaremos tampoco. Lo dejaremos en el misterio. Bienvenido de todas formas, amigo. Pues nada, un placer estar aquí y bueno, y contigo una vez más, que ya de otras tertulias. Exactamente, no, sí, sí, sí. Correcto. Además, por cierto, después, además de estos cuatro tertulianos de lujo, tenemos muchas cosas. Os he comentado ya que hablaremos con el neurólogo Pedro Bermejo, pero además recordad, si queréis escuchar el podcast de este programa, podéis hacerlo en agorasolradio.blogspot.com, que es la web de Agora Sol Radio, o agorasolradio.org, si no recuerdo mal. En fin, cualquiera de los dos, ahí estará el programa en formato podcast. Y también podéis, si queréis, si os apetece, entrar en la tienda online de La Plaza en Llamas, en laplazaenllamas.com. Allí encontraréis camisetas, tazas e imanes de nevera para ayudar a este modesto programa y llevar a La Plaza en Llamas en vuestro corazón, amigos. Si queréis colaborar con el programa, podéis visitar nuestra tienda online en www.laplazaenllamas.com. Por cierto, nuestro hashtag de esta semana es enllamas150, que es el número de programas que llevamos en directo. Ha pasado ya un mundo, 4-5 temporadas llevamos ya, ¿quién lo diría cuando empezamos? Así que allí, en el hashtag enllamas150, nos encontraréis. Esperamos vuestros comentarios. Ahora sí, ha llegado el momento tan bonito, tan precioso y fantástico de decir eso que me gusta tanto, que es que arda la plaza. We'll be right back. En fin, amigos, soy un despiste. De hecho, le comentaba aquí a los tertulianos que una de las partes de mi propio personaje como presentador de radio, televisión y otras muchas cosas es ser un poco despistado, olvidarme de cosas, decir mal los nombres de las cuentas de Twitter de la gente, lo que no me había pasado en la vida. Y mira que llevo 150 programas, he estado 149 haciéndolo bien y a 150 he ido a equivocarme, que es olvidarme de presentar a un tertuliano. Ella es Sira Rego, con un arrego delante en Twitter. Sira Rego es concejala de Territorio y Sostenibilidad de Izquierda Unida por Rivas Vaciamalí. Muy buenas noches, bienvenida. Siento el despiste monumental que he tenido. Nada, un placer, muchísimas gracias por invitarme. Prometo que estaba a su ladito y desde el primer momento. Yo no he llegado tarde. No he llegado tarde, de hecho, ha llegado la segunda, es verdad, porque Juan ha llegado al primero. Pero vamos, ha llegado la primera en sentido femenino. Sí. Así que, sea como sea, soy un despiste. Disculpas. Vamos a ello, señores. En este programa 150. me va a dar la risa tonta, ya veréis. En este programa 150, decía, en la Plaza en Llamas queremos alejarnos un poco de la actualidad del día, hacer un programa especial sobre política y hablar y debatir sobre los partidos políticos, sus opciones, la pre-campaña electoral, el debate a cuatro que se va a producir en las próximas semanas, o sobre cómo elaboran los mensajes los partidos. Pero antes de empezar a debatir, queremos hablar con un neurólogo. Él presenta libro, bueno, no sé si lo presenta o lo ha publicado yo, pero en fin, está disponible. Se llama Quiero tu voto, cómo manipulan los políticos. Su autor es, le hemos presentado ya, Pedro Bermejo. Muy buenas noches y bienvenido a la Plaza en Llamas. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Su libro habla de, entre otras cosas, de cómo los partidos políticos consiguen el voto de la ciudadanía. Así que la primera pregunta es, ¿nos manipulan? Bueno, manipular no realmente es una palabra con un significado negativo, bastante malo, ¿no? Yo creo que realmente todas las campañas de marketing que hacen los políticos, al igual que hacen en cualquier otro tipo de negocio, ¿no?, cualquier campaña de marketing, realmente tratan un poco de ver cómo los votantes, en este caso, votan y adaptarse de alguna forma a ellos, desde el punto de vista racional o desde el punto de vista emocional. Y claro, si pueden intentar modificar esas campañas para arañar algún voto, obviamente lo van a hacer. Te quería preguntar también, ¿por qué nadie se siente manipulado por los medios? Aunque todos sabemos que hay gente manipulada, digamos. Usted acaba de hablar de este término de la manipulación, pero cuando tú le preguntas a cualquier persona, oye, ¿tú crees que estás manipulado? Cualquier persona dice siempre, no, por supuesto que no. Pero admite que hay gente que está siempre manipulada. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no nos queremos manipulados? Pues eso ocurre porque fundamentalmente la tarea principal del que manipula es hacer que la persona que es manipulada no se dé cuenta. En el momento en el que nosotros sabemos cómo nos está influyendo otra persona, cómo nos están manipulando, nuestra decisión es mucho más racional y en ese sentido pues ya no nos vamos a dejar manipular. Entonces lo primero es eso, lo primero es que la persona no sepa que le están manipulando. Claro. La siguiente pregunta quizá no es la mejor pregunta para hacerse a un neurólogo, pero se lo digo por eso, ya verá. ¿Cómo votamos? ¿Con el corazón o con la cabeza? Votamos, vamos a ver, con respecto a lo del neurólogo, realmente lo del voto con el corazón nos referimos a la decisión más emocional, ¿no? Exactamente. Yo creo que cuando votamos realmente tenemos todo en cuenta. O sea, si votásemos únicamente de forma racional, simplemente miraríamos los programas electorales y al final apoyaríamos a aquellos políticos que más se ajustan a nuestras necesidades como ciudadanos. Sin embargo, tenemos un voto emocional enorme. O sea, votamos a la gente simplemente por si es atractivo, no lo es, por si es gracioso, no lo es. Todo eso influye muchísimo. Si le sentimos, si nos sentimos identificados de alguna forma o no, si es joven o no. Todo eso influye y todo eso tiene su parte emocional. De tal forma que yo diría que son las dos las que influyen, nuestra parte más racional y nuestra parte más emocional, por supuesto. ¿Cómo afectan las campañas electorales? ¿Afectan o llegan a manipular o a influenciar en nuestro voto? ¿Son efectivas para decidir el voto o en realidad son simplemente para confirmar lo que ya queríamos votar? No, son bastante efectivas a la hora de influenciarnos hacia votar a un candidato u otro. Si no tuviesen ningún interés en ese sentido, sino que simplemente subrayasen lo que ya vamos nosotros a votar, simplemente leeríamos el programa electoral, tomaríamos una decisión y luego no cambiaríamos nuestra forma de pensar. Pero es cierto, si pensamos en nuestra gente conocida, incluso en nosotros mismos, muchas veces vamos a votar a un candidato simplemente por lo que dice, porque nos gusta lo que dice en la televisión, si resulta atractivo, si no lo es, claro, cómo se expresa, y realmente no hemos leído su programa electoral. Entonces estamos apoyando determinadas campañas políticas y a determinados partidos con sus ideologías, que realmente con los que si fuésemos un poquito más allá y leyésemos de verdad qué es lo que quieren hacer, pues a lo mejor no nos sentimos tan identificados. Claro. Le quería también dar la voz a mis tertulianos para que hagan preguntas a Pedro Bermejo, porque son gente formada en política todos ellos, o como mínimo en comunicación también. Así que, ¿quién quiere empezar? Por ejemplo, Juan. Bueno, Pedro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Una pregunta, ¿juegan con el olvido a corto plazo? Bueno, el olvido indudablemente está ahí. Nosotros tendemos a olvidar, sobre todo a largo plazo. Entonces, sí que es cierto que los políticos juegan con ello, porque si han hecho alguna cosa de la que no quieren que los votantes se acuerden, indudablemente juegan con el olvido, no la tienen en cuenta, no la resaltan. Y nosotros, lógicamente, como seres humanos, tendemos a olvidarnos. Entonces nosotros ahora mismo tenemos que afrontar unas elecciones y no tenemos en cuenta muchas de las cosas que han ocurrido a principio de esta legislatura o las legislaturas anteriores o determinados políticos de algunos partidos, que claro, que de alguna forma variaría lo que nosotros votaríamos. Por lo tanto, claro que juegan con ello. Sí, a mí me interesa, buenas noches. Buenas. Me interesa bastante la cuestión de la pertenencia al grupo y cómo eso influye en términos colectivos. Sí, eso es muy interesante. De hecho, posiblemente sea el mayor sesgo a la hora de tomar decisiones dentro de la política. Nosotros los seres humanos tenemos una tendencia innata a copiar las conductas de los demás. O sea, si mi vecino se compra un coche, yo quiero también otro coche. Y todos tendemos a imitarnos y a formar grupos. Entonces, los políticos juegan mucho con eso, con el sentido de pertenencia al grupo, porque siempre intentan atraer al votante hacia su grupo. Y si nos damos cuenta de los eslóganes políticos, muchos de ellos juegan con esta idea. Por ejemplo, juntos vamos a más, o lo que nos une, o únete a la izquierda, o podemos, o juntos podemos. Todos estos eslóganes están llegando a esa parte más emocional, más inconsciente del votante, que lo que están intentando es que se una a un grupo determinado. Te va a preguntar Miguel ahora, Miguel de Candelas. Sí, bueno, hola, buenas noches, Pedro. Pues, bueno, aprovechando que en fin, eres un neurólogo y eres un experto en esto, yo siempre he sido de los que ha pensado que en política, muchas veces más que de persuasión, hay que hablar a veces de seducción, ¿no? E incluso a veces me da por utilizar la metáfora un poco, que toda esa parte de la comunicación y de la propaganda estaría asociado con la diosa Venus, con lo que es la seducción. Y quería ver desde el punto de vista de un neurólogo, tú que conoces, en fin, el funcionamiento de la mente humana, ¿hasta qué punto es verdad? O sea, ¿hasta qué punto los partidos políticos de alguna manera tratan al ciudadano al final de llevarnos, entre comillas, al huerto? Si hay algo de eso, ¿tú crees o no? Yo estoy totalmente de acuerdo en que todos intentan llevarnos al huerto. Si no es por un lado, es por otro. Estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que es cierto que aquí mezclamos un poco la terminología y la terminología que usamos habitualmente como influencia, seducción, manipulación, realmente casa bastante mal con la terminología que nosotros utilizamos en neurociencia. Nosotros podemos hablar de que intentamos seducir al votante, o intentamos influenciarle, o intentamos cubrir sus necesidades emocionales, o intentamos directamente manipularle. O sea, son cuatro términos para decir prácticamente lo mismo, porque a nivel neurocientífico lo que estamos es intentando llegarle a esa parte más inconsciente, a esa parte más emocional. Luego la terminología que usemos realmente nos va a dar un poco igual, estamos en todo momento intentando decir lo mismo. Pero yo creo que es simplemente eso, que las palabras seducción, influencia, manipulación, cobertura de necesidades emocionales, realmente es lo mismo. Y por supuesto que existe una parte importante, si lo queremos llamar así, de seducción. También está con nosotros, otro de los tertulianos, él está por teléfono, es Andrés Maeso. No sé si le quieres preguntar algo a Pedro. No he tenido la suerte de escucharle porque no me llega el audio, pero he aprovechado y estaba leyendo un artículo suyo, así que estaba leyendo, pues una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que el voto de Podemos es eminentemente emocional, ¿no? Y quería preguntarle si el miedo cree que ha hecho daño a la campaña del miedo que hemos visto en los últimos meses. Bueno, son dos preguntas. Yo creo que, por un lado, creo que el voto de Podemos sí que es bastante emocional, posiblemente más que con otros partidos. O sea, simplemente por el hecho de que la gran mayoría de los votantes de Podemos han surgido en un momento en el que estábamos todos cabreados con las políticas del gobierno, no estábamos de acuerdo con lo que estaba ocurriendo, y muchos votantes de Podemos fundamentalmente acudieron de forma muy brusca a ese partido, muchos de ellos sin ver realmente las propuestas electorales de verdad. También se ve mucho en esa subida tan vertical y en esa bajada tan brusca que ha tenido en intención de voto el partido de Podemos, o parece ser que es lo que está teniendo en base a los sondeos y las encuestas que se están haciendo. Esa forma de unirse, de pertenencia al grupo tan drástica, tan rápida, y que luego se ha quitado, sí que da la impresión de que tiene mucho que ver con un voto muy emocional y posiblemente mayor que para otros partidos políticos. Y luego, respecto al miedo, pues sí que es cierto, el miedo activa determinadas zonas cerebrales, que hace que también tomemos decisiones mucho más emocionales, mucho más rápidas, mucho más bruscas, y que seamos emocionalmente más sensibles, por decirlo así. Y yo creo que el partido político de Podemos sí que ha jugado bastante con esa sensación de miedo. De hecho, podemos recordar algunos eslóganes como tic-tac, sí, o que el miedo tiene que cambiar de bando. Cosas así que yo creo que en un momento determinado, para captar la atención, sí que han sido muy interesantes, pero que emocionalmente al votante de hoy, pues cada vez le llegan menos. Hablando de Podemos, dices en tu libro que, por ejemplo, Pablo Iglesias despierta muchas más pasiones, en el buen sentido y en el mal sentido, o sea, para bien y para mal, que, por ejemplo, otros candidatos como Pedro Sánchez o Albert Rivera. ¿Por qué se produce eso? Pues fundamentalmente es por lo mismo, es por el voto emocional. Nosotros, cuando vemos un determinado partido político que los intenta atraer con el voto emocional, o vamos a pertenecer a ese grupo o no vamos a pertenecer a ese grupo. Eso es mucho más emocional y mucho más brusco, por decirlo así, que no un determinado partido político que simplemente lanza una serie de mensajes que intentan que sean más racionales, como a lo mejor son Albert Rivera o puede ser Pedro Sánchez, sí, que quizás no sean tan radicales en ese sentido, ¿no? La radicalidad en este caso que caracteriza a Pablo Iglesias, pues fundamentalmente lo que hace es que uno o se sienta intimidado por esa radicalidad y entonces no quiera saber nada de él, o que se sienta atraído por esa radicalidad. Por eso la gente habitualmente está o muy en contra o muy a favor de esa postura. No tanto con otros candidatos que, bueno, te pueden caer más o menos, los votarás o no, pero no producen sensaciones tan, tan exageradas. Pues si no hay más preguntas en la mesa, en principio no. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber entrado aquí en la Plaza de Llamas. Vamos a debatir sobre estos temas, sobre las elecciones, los partidos, etcétera, etcétera. Y queríamos tener un inicio, un experto, digamos, en neurociencia, para que nos hablara de este tema. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias a vosotros. Pues bueno, tenemos ya un poco de material para empezar a debatir. Se han comentado cosas muy interesantes. ¿Quién quiere ser el primero en debatir? Bueno, ¿qué opináis de lo que ha dicho Pedro? Pedro Bermejo. ¿Tú que le conoces más, Juan, si quieres empezar? Yo estoy totalmente de acuerdo. Al final, vamos, él como experto en la mente, pero cuando te lees... Yo he tenido la suerte de leer su libro y cuando te lo lees te das cuenta que en muchas cosas incluso te sientes identificado. Y dices, sí, es verdad, ¿no? Y toda la parte... Jugar con toda esa parte impulsiva, como bien decía, creo que puede ser positivo en determinados momentos y se te puede también volver en contra en otros determinados momentos. Al final, creo que todo... que debemos pensar con el corazón, y me gusta también la palabra que comentaba de seducir, ¿no? Porque al final yo creo que nos están seduciendo, en unas veces hacia bien y otras no tanto. Miguel. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado el compañero, y aparte además es que en estas elecciones yo creo que se produce justamente un regreso del relato, ¿no? De que está justamente asociado con esa parte impulsiva de las emociones, de la pasión. Contrariamente a lo mejor a etapas anteriores, igual en la que se buscaba más, pues eso, el voto pues más racional, más, bueno, ese que quieren llamar económico, que tampoco estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, este regreso del relato, yo creo, este regreso de la fuerza de los mitos, jugar pues con arquetipos, con metáforas muy fuertes, que en el fondo se ha utilizado siempre, pero yo creo que ahora en la actualidad ha resurgido con muchísima fuerza, y en esta campaña, luego igual lo podemos ver con más calma a lo largo del debate, pero los cuatro partidos se han lanzado directamente a un combate de mitos. Avanza un poco, bueno, pues, lo podemos ver más tarde si quieres, pero me ha gustado mucho esto de los cuatro mitos, luego profundizaremos un poco sobre ello. Sira, por favor. Yo voy a hacer la nota discrepante. Me parece interesante, en términos inmediatos, pero en una sociedad profundamente narcisista, hacer una lectura basada exclusivamente en la cuestión inmediata de la seducción no me parece suficiente en términos de construcción política. No me parece suficiente. Es decir, creo que hay una realidad que condiciona de manera lapidaria las vidas de la gente, uh-huh, y que esto tiene mucho que ver también con la construcción cultural y con la hegemonía cultural, y sobre todo con el papel de los medios de comunicación y de la publicidad, en su caso, de cómo se configuran modelos de vida y cómo en torno a esos modelos de vida concebidos, creados, diseñados, pues opera también el marco político, ¿no? Y cómo influye y cómo seduce o condiciona o no en términos inmediatos. Y bueno, ahí pues sí se produce una relación, un intercambio, un diálogo que puede estar más o menos matizado por la seducción, el convencimiento, la manipulación. Yo creo que hay mucho de manipulación, pero creo que hay mucho de manipulación también por parte de otros agentes que no son necesariamente los que tienen que ver con la política. Andrés Maeso, desde Granada, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que nos manipulan mucho? ¿Crees que nos manipulan poco? Cuéntanos. Bueno, un poco con desventaja porque no he escuchado la mitad del debate, pero yo creo que pensamos y sentimos, ¿no? Creo que hablamos de manipulación cuando se habla de la emoción, y yo no lo asociaría tan unívocamente, ¿no? Creo que sentimos, que decía el otro día, por ejemplo, Owen Jones, que la esperanza es esa certeza de que la situación, por injusta que sea, puede cambiar, ¿no? Entonces creo que hay emociones que son obviamente utilizables en campañas políticas y en política, pero que no es necesariamente malo, ¿no? Que despiertan cierta parte de nosotros. Esto ya engancha un poco con los marcos cognitivos de los que hablaba Lacoff, ¿no? Hay una parte, unos mensajes que tienen cierta carga emocional, que despiertan cierta parte de nuestra educación, de nuestros valores, y otros que despiertan otros, ¿no? Entonces, jugar con eso, no sé si es tanto manipulación, en tanto en cuanto también seamos conscientes, ¿no? En fin, estamos en la Plaza en Llamas, estamos debatiendo. Por cierto, si queréis contestar a cualquiera de las cosas que diga otro, no esperéis que os dé voz, ¿eh? O sea, esto es, nos gusta que arda la plaza y que esté animado el debate, así que esperamos vuestros comentarios directos, tanto vosotros los que estáis aquí como los que estáis en las redes sociales siguiendo el programa, como el mítico ya Francisco Javier Terán, que eres un fiel del programa. También está con nosotros Nuria Coronado, que nos está también siguiendo y dando sus opiniones opiniones al respecto de lo que vamos diciendo. Quería hacernos también una pregunta. Bueno, hemos respondido ya un poco a si nos manipulan o ejercemos el voto consciente. Supongo que es un poco mitad de los dos. También decía Pedro Bermejo que el ambiente y la sociedad que te rodea también te influye mucho. ¿Por qué los candidatos? Una pregunta que le he hecho a Pedro, ¿por qué creéis que Pablo Iglesias genera mucha más pasión, tanto a favor como en contra, que otros candidatos? Y si eso al final le beneficia o no. Porque claro, también supongo que tiene su cosa buena o su cosa mala, ¿no? Esta volatilidad, digamos. Bueno, yo creo que también, como comentaba Pedro, en el momento en el que ha llegado, es decir, es crucial, ¿no?, el momento en el que empiezas a actuar de alguna manera. También es cierto que han sabido aprovechar muy bien el tirón de, en este caso, internet y de medios sociales, ¿no? Donde, de hecho, hace 4 días salió un estudio realizado por una agencia en la que, según el propio Twitter, daba por presidente de gobierno a Pablo Iglesias, ¿no? Eso era lo que se podían reflejar de los datos aislados de Twitter. Entonces yo creo que son una serie de factores, el tiempo, ciertos medios utilizados, lo que han conseguido que llegase en ese momento a generar esa pasión. Yo creo que también el acierto, vamos, lo digo desde la perspectiva de quien está en otra organización política, pero, pero sí que creo que el acierto en su momento, era el lugar desde el que hablaba, ¿no? Y esa autenticidad de ser... ¿A las tertulias te refieres? No el espacio físico, sino el hecho de ser identificado como pueblo, como parte del pueblo. No como un elemento ajeno, que la política sí que venía de alguna manera, ¿no?, fraguándose en torno a otros lugares, ¿no? Se hablaba desde otros lugares, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, desde la política tradicional, digamos, ¿no? Sí, claro. Andrés, ¿cómo lo ves? Siempre he pensado que Pablo tiene un perfil, una forma de actuar que es la del colega. Entonces, transmite una cercanía, creo. Que además se transmite también un poco al resto de la organización, y es una cosa que nos comentan mucho, ¿no? Bueno, tengo que decir que yo soy también de Podemos, ¿no? Que es una cuestión de rigor de hablar del sesgo que tiene cada uno, pero eso siempre le he visto con un perfil cercano y una persona con la que puedes empatizar y con la que te puedes enfadar también, ¿no? Cuando quizá no hace las cosas como tú esperas, y ese es quizá el punto un poco más débil que pueda tener. Hombre, yo creo que Pablo, claro, Pablo Iglesias llega en un momento en el que un poco se esperaba que llegara una figura como él, y él canaliza muchísimo ese descontento que viene desde el 15M en adelante, ¿no? Sobre todo. Yo creo que a lo mejor el error es que digamos, teóricamente el modelo Pablo Iglesias es un modelo que casi ahí se ve la mano de Íñigo Errejón, ¿no? Que es uno de sus, vamos, de los principales teóricos e ideólogos de Podemos. No, pero digamos, lo que es la formación, la estructura de Podemos tiene mucho de lo que es el propio pensamiento y la propia ideología de Errejón, ¿no? Él hizo su además de mi facultad, y él hizo su tesis doctoral sobre la construcción hegemónica en Bolivia, ¿no? Entonces ese modelo que es muy americano, además, bueno, su principal teórico es Ernesto Laclau, ¿no?, que es un peronista, y ese un poco idea de lo del arriba y abajo, ¿no?, de huir de izquierda a derecha para construir como un nosotros, que somos el 99% contra el ellos. Claro, eso aquí chocó muchísimo, y llegó un momento en el que se ve que podía a lo mejor funcionar por el descrédito que tenían el PP y el PSOE. Pero tal vez el error es, primero, bueno, no surgimiento porque ya existía, pero la emergencia de Ciudadanos, eso yo creo que le hace un daño terrible, digamos, porque el choque ese de la casta contra el pueblo se lo destruye completamente. Y luego también quizás el hecho de que, igual digo, este tipo de teorías muy basadas en la Clou, que tienen un poco la mano de Errejón, a lo mejor menospreciaron el hecho de que aquí en Europa la izquierda y la derecha pinta mucho todavía. Es decir, más que voto de ricos o voto de pobres o voto de casta o voto de marginales, el sentimiento casi psicológico, sociológico de pertenencia en la derecha y en la izquierda tiene que ver con unos factores históricos que además en el caso español concretamente tienen mucho que ver con la guerra civil y tal, y probablemente yo creo que el error de Podemos igual pudo ser menospreciar un poco ese tema. Sire iba diciendo no, sí, no. No, no, sí, comparto la cuestión de la guerra civil, quiero decir que el imaginario y la construcción política no tienen nada que ver en América Latina con respecto a España y desde luego desde mi punto de vista no es en absoluto extrapolable. En cualquier caso, hace unos días fueron las elecciones en Argentina y hemos visto un poco cómo ha quedado, la derecha, ¿no? cómo ha quedado todo el tema este de la teorización de todo este marco, ¿no? También, es decir, que inevitablemente hay evoluciones dialécticas que hacen que las cosas también pues vayan teniendo matices. Yo en cualquier caso sí que creo que ha habido una evolución en el tiempo también y da la sensación de que hay una pérdida de esa posición inicial de ilusión o quizá más emocional y hay casi más una aceptación de la resignación, ¿no? De esto es lo que se puede hacer dentro de un marco más posibilista, ¿no? De hecho, hemos hablado bastantes veces de este tema en la Plaza de Llamas, debatíamos, por ejemplo, que a Podemos y a Pablo Iglesias le ha sobrado un año de legislatura, porque ya estar como en el año pasado, digamos, y hubiese sido muy distinto, ¿no? El resultado electoral que hubiese sacado que el que está sacando ahora mismo, ¿no? También me gustaría pensar que no sé si es... Bueno, también es verdad que el Miguel lo decía, que Ciudadanos le ha hecho muchísimo daño porque hasta ese momento Podemos focalizaba todo el voto del descontento, tanto el de la derecha como el de la izquierda. Y ahora con Ciudadanos todo el descontento de la derecha, que también existe, se ha ido con ellos, ¿no? O con menos, sino descontento de la derecha como liberal o como quieras llamarle, ¿no? Andrés. No estoy tan de acuerdo. Bueno, hay varios elementos que se han introducido en el debate, ¿no? Y uno es el del eje izquierda-derecha, que yo creo que en España efectivamente todavía tiene un pozo, ¿no? Estamos viendo el discurso de Pedro Sánchez, que está intentando acercarse un poquito más. Creo que hemos podido ver también una evolución de Ciudadanos. Hay las últimas encuestas dan que la autoubicación del votante de Ciudadanos está más al centro que la posición en la que ponen a Ciudadanos, se va desplazando, y creo que eso puede hacer que pierda votos, ¿no? Porque hay gente que todavía piensa en izquierda y derecha, pero yo sigo pensando que el eje de lo nuevo y lo viejo todavía es muy poderoso y que efectivamente nosotros partimos de una posición de intentar hacer una construcción nueva de pueblo con tesis hegemónicas, ¿no? Y que utilizamos además las gramáticas que nacen del 15M, ¿no? Hablamos el lenguaje de la gente, intentamos partir de un consenso social que queremos que se cristalice en una opción política, pero yo creo que eso sigue ahí, creo que no ha desaparecido y no creo desde luego que hayamos perdido ilusión, como mucho hemos ganado ojeras y hemos ganado mucha experiencia porque ha sido muy complicado. Yo no sé si hay una especie de precedente de un partido que se crea y en año y medio se presenta a cuatro elecciones, a los cuatro niveles posibles, ¿no? Y que saca buenos resultados en algunos sitios, en otros no tan buenos, pero que además está haciendo muy buen trabajo parlamentario allá donde está, que creo que es uno de los ejes importantes en esta campaña, quién es capaz de gobernar y quién no. No, pero... Juan, no, perdona. No, me ha gustado, es que estaba dando con lo que estabas comentando y lo que has dicho de que a Podemos le ha sobrado un año de campaña. Creo que al final, yo comparo partidos políticos y candidatos políticos con un producto. Al final son un producto. Entonces, creo que en el caso de Podemos el problema es que no han sabido gestionar bien las expectativas. Han lanzado un producto, han vendido unas expectativas, se ha lanzado a lo bestia, ha subido muchísimo, pero no han sabido mantener eso. Es como cuando lanzas un producto ha empezado a perder. Entonces, creo que ha habido un fallo en el manejo, desde un punto de vista de marketing, en el manejo en el tiempo de ese producto. Yo en ese sentido, usando el símil, que a mí no me gusta tanto, pero entiendo que tiene su utilidad y opera, a mí me parece muy interesante el cómo ha manejado toda la situación Ciudadanos. Me parece muy interesante porque sí que apelan a una cuestión que sí que es una expectativa que esperan en términos generales las personas que viven en este país, que tiene que ver con recuperar su nivel de vida y su estabilidad económica. También en términos de familiares, cotidianas, sí que cumplen con, de alguna manera sí que interpelan a los ciudadanos, a las ciudadanas, y les proponen recuperar Eso. Pero han sido más cautos, como más lineales. Sí, son más lineales. También operan estos temas de lo nuevo y demás. Sí, sí. Pero luego, claro, obviamente Ciudadanos se calla también cosas que saben que no van a poder poner en marcha, o que las cuentan a medias, o que las cuentan de una manera que aparentemente son muy positivas para el conjunto del pueblo y que realmente no lo son. Operan bajo una lógica también que tiene que ver con los intereses de las élites económicas y no con las de la gente, ¿no? No, Ciudadanos ha recibido un apoyo exageradísimo de algunos estamentos, tanto bancarios como de medios de comunicación. Recuerdo, y lo hemos comentado varias veces en este programa, hubo una... Nosotros, de hecho, hacíamos una cosa que luego os voy a proponer, que era la porra en llamas. Es una porra de las elecciones generales el año pasado en la Plaza en Llamas, y detectamos como a partir de febrero Ciudadanos subía como la espuma. ¿Por qué? Porque aparecía prácticamente cada día en los medios de comunicación, y hubo un día en febrero, el 15, el 17 o no sé cuál día era, que no pasaba nada con Ciudadanos porque no había noticia, pero era portada en todos los periódicos, que es muy indicativo. Si no pasa nada y un partido político es portada de todos los periódicos, pues no lo sé. En fin, Miguel. Sí, no, al hilo de lo que decías de febrero, justamente, y yo creo que el hecho de cómo emerge Ciudadanos y cómo se le apoya de distintos grupos viene volviendo a Podemos a la marcha por el cambio, ¿no? O sea, la marcha por el cambio que es el 31 de enero, ¿no?, de este año, ese es el momento de máximo apoteosis de Podemos. O sea, ese es el momento en el que Podemos se dispara en las encuestas. Y ahí venía yo lo de los mitos, ¿no? Digo que era muy interesante hablar de los mitos porque son historias sagradas poderosísimas con las que seguimos operando todos, aunque ya muchos de nosotros no tengamos sentimientos religiosos, pero seguimos operando con mitos, aunque sean mitos laicos, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, este mito concreto de la marcha es poderosísimo y además más allá de la izquierda y la derecha. O sea, es un mito que tiene la similitud de la toma del poder. O sea, pensar en la marcha de Mao o la marcha de Mussolini sobre Roma. O sea, la marcha fue ideal, y fue como después de un año de construcción, de estar, pues como decía el compañero de Podemos, ¿no?, de estar en fin en las plazas construyendo un proyecto, de repente llega el momento de manifestarlo en la calle. Vamos a hacer la marcha con la que simbólicamente hacemos ver que tomaremos el poder, y de ahí viene lo del tic-tac, ¿no? Entonces ese es el momento, yo creo, en el que también a Ciudadanos se le reengancha. Pero claro, hablabais de las élites económicas que financian a Ciudadanos, por supuesto, pero tienen un problema, que así como el PP y el PSOE son presa de los bancos, Albert Rivera no les debe nada, porque literalmente es que le han ido a buscar a él, que estoy bastante de acuerdo con que puede ser, pero le han ido a buscar a él en un momento en el que estaban desesperados porque Podemos podía tomar el poder en España. Entonces también tienen que tener un poco cuidado en que decir, a lo mejor piensan que le pueden manejar a Albert Rivera, pero tampoco él les debe nada, porque le han venido a buscar desesperados. Si llega a la Moncloa, desde luego les deberá bastante. O sea, no me parece que no les debe, que le nos debe su partido una fortuna en préstamos, es posible. Pero eso es a lo que me refiero. Los favores se van a pagar, yo creo, ¿no? En fin. Sí, pero que Albert Rivera ha sabido vender que es o yo o los bolivarianos o lo que sea, o sea, o el caos revolucionario tal, con lo cual que tampoco las tienen que tener todas consigo. De tal manera, yo creo que sí, Ciudadanos ha beneficiado mucho, mucho de ese tema, y yo creo que hay dos, por contextualizarlo más ahora con lo que viene, ¿no? Hay dos temas que yo creo que sí le pueden hacer daño a Podemos, que es la cuestión catalana y la cuestión del terrorismo, que ahora pues se han metido en la agenda por las razones que todos conocemos, y sí que es verdad que son dos temas en los que yo creo en el discurso Podemos no se maneja tan bien como a lo mejor con otros temas, como puede ser pues los problemas económicos o los problemas sociales, que se maneja muy bien. Yo creo que claro, la visión de Cataluña, pues Podemos justamente no se ha posicionado ni un lado ni en el otro, y ya sabemos que cuando hay una guerra y un choque, pues si te posicionas en medio, al final te absorben, ¿no? Eso se vio en las elecciones. Y con el tema del terrorismo, a mí me da la impresión que ahora el discurso de Podemos, que a lo mejor es coherente a un nivel geopolítico mirando más a largo plazo, pero yo no sé si electoralmente la gente se va a quedar con ese pacifismo de no a la guerra absoluto y de tan malos son unos como... No sé, creo que ahí pueden tener problemas. Andrés. Estamos hablando de un 90% de la sociedad que se negó a la intervención de Irak en un momento. Yo creo que el no a la guerra es otro mito del que hablábamos, de los que hablábamos, ¿no? Es una protesta ciudadana muy, muy, muy... es enorme. Yo creo que no conoce precedentes, ¿no? Y Y yo creo que no solo por principio, sino porque ahora mismo no hay otra opción. Ahora no estoy seguro de que eso sea de verdad una cuestión que le pueda hacer daño a Podemos. El tema de Cataluña, que sin embargo, es verdad, pero eso le afecta a los cuatro partidos. Creo que refuerza a Ciudadanos en contra del PP, ¿no? Creo que el PSOE ahí está también muy, muy perdido. Izquierda Unida pues está a lo mejor en una posición muy parecida a la de Podemos. Creo que es un eje que atraviesa todo ahora mismo, pero que no estoy tan seguro de que la gente en Cataluña vaya a votar en las generales con eso en la cabeza. Y en el resto de España creo que está por ver. Creo que hay otros ejes muy importantes también. En Cataluña y en las generales se vota siempre diferente, siempre históricamente, porque si no, con Barcelona hubiese sacado muchísimos más diputados en Madrid que de los que ha sacado históricamente. Pero en fin, aunque durante algunas épocas sí que es cierto que se ha reflejado una tendencia, y supongo que también esta vez un poco afectará, ¿no? Pero en fin, vamos a hablar del segundo tema. El segundo tema es seguir hablando de este tema, pero en concreto de los partidos políticos. Así que si nos esperáis nada, dos minutitos, volvemos enseguida, ¿verdad, César? Que nos van a poner una canción bien bonita, amigo, que te veo un poco despistado. Venga, dale. En fin, siempre nos va bien un poco esto de poner algo de musiquita, descansar, relajarnos un poco, seguir hablando nosotros por teléfono. Andrés, no sé qué habrá hecho, pero nosotros estamos aquí medio conversando un poco entre nosotros. Queríamos hablar también, en concreto, de los partidos políticos, de las opciones que van a tener, de las elecciones del 20 de diciembre, la campaña, la pre-campaña que llevamos ya un buen tiempo, incluso de podemos hacer una porra, que tengo muchas ganas de hacer esta porra en llamas, y también hablar del debate, ese famoso debate no a dos, sino a cuatro, que se va a producir en A3 Media, si no recuerdo mal, y el cual no va a estar Mariano Rajoy, sorprendentísimamente, porque es candidato y están el resto de candidatos. ¿Qué os aspiran las próximas elecciones? ¿Qué partido veis con más posibilidades? Yo no sabría decirte. Es decir, la verdad es que creo que hay un batiburrillo muy grande, que está habiendo muchos cambios. Hay muchas intenciones de voto, muchos estudios de intenciones de voto, que igual que comentaba antes con el que sacaba en Twitter, creo que están muy sesgados y no son reales. Creo que falta meter otro tipo de información para que sean mucho más reales. Pero sí, lo que comentabas de Mariano Rajoy, que no está en el debate, me parece cuanto menos alucinante, sorprendente, y porque realmente tendría que estar ahí, ¿no? Habían comentado justamente hoy que era por problemas de agenda, ¿no? Venga, hombre, o sea, pero es que es un cuento chino, no cuela, vamos, hombre, ¿qué hay más importante que un debate electoral en plena campaña electoral? Pero mira, déjame contarte una anécdota curiosa. Al final, para mí algo muy importante es trabajar la marca, ¿no? Es decir, sí, lo que transmites, bien. Hasta el mes de agosto de este año, Rajoy tiene un blog. Tú pones Mariano Rajoy en Google y aparece rajoyenacción.com. Tú entrabas en ese blog y había una sección que era videoblog. Tú entrabas en ese videoblog y en agosto daba una página de error. 15 días después, el dominio se había liberado y lo había comprado una empresa china, y accedías a una página en chino que vendía tarjetas de crédito. Esto es cierto. Lanzamos una nota de prensa comunicando esto y 15 días después esto desapareció. Ahora no se puede ver. ¿Qué fue? Pero esto es real. Y tenemos en cuenta que la búsqueda Mariano Rajoy en Google se busca 40.000 veces de media al mes en España. Entonces creo que es algo bastante grave que Hombre, siendo el presidente del gobierno y que el candidato a la reelección, lo lógico es que hubiese estado, ¿no? Pero, en fin, también dice mucho de su del miedo que tienen sus asesores, legítimo, por las pocas veces que le hemos visto en ruedas de prensa, a estar en un debate, ¿no? Porque con cuatro monstruos como esos, con todo el respeto, bueno, sobre todo Pablo Iglesias y Albert Rivera, que me parecen dos grandes debatientes, sobre todo Rivera, me parece, pues, que lógica el miedo, ¿no? Pero claro, es como demostrar un poco cobardía, ¿no? En este sentido. Yo. Andrés, no. Perdón. No, claro, que el candidato hará lo que crea que es mejor al final para su campaña, ¿no? Y el jefe de campaña le ha dicho: Mariano, escóndete, porque claro, aquí hay que salvar los muebles y seguramente también es verdad que ceder a un debate con otras tres opciones es ya plantearles al mismo nivel, ¿no? Y en el momento en que tú rechazas ese debate, estás poniéndolos aparte, no son presidenciables. Entonces te pongo con mi número 2. Sí, no, claro, que en este caso es Soraya. Juan, te voy a preguntar luego sobre, tú que eres experto en marketing, cómo has visto el marketing de cada uno de los partidos. Pero antes, Miguel, ¿qué opinas de esto del debate? Bueno, yo creo que, o sea, si hablamos, ¿no?, en términos de como estamos hablando de Realpolitik pura y dura, ¿no? Pues yo creo que es la estrategia típica, pues, del que se ve en las encuestas, que de momento va ganando, pero que obviamente, debido a que tiene él como tal, no tiene un liderazgo muy fuerte y que además, pues, va perdiendo votos constantemente, sobre todo del lado de Ciudadanos, pero en general el PP va perdiendo votos, pues yo creo que la estrategia de, bueno, yo de momento estoy en la cima de la montaña, trincherado en mi castillo, ¿no? Estos van subiendo, pues también sería un poco de gilipollas, con perdón, bajar ahí al terreno abierto a que me masacren. Espero arriba y esto mientras que sigan subiendo y a ver si a lo mejor el 20 de diciembre tengo suerte y aguanto. Pero claro, en términos obviamente democráticos, ¿no? Es inadmisible, pero bueno, yo creo que lo han planteado así, que habrán visto que, bueno, un coste-beneficio, pues a lo mejor les compensa. Igual no pierden tantos votos porque Rajoy no vaya al debate, aunque obviamente pues debería estar. Pero por resumir lo que van a ser, yo creo, estas elecciones, diríamos que tenemos tres grandes grupos de partidos, ¿no? O sea, PP y PSOE se juegan el mantener la hegemonía o perderla definitivamente. Ciudadanos y Podemos son los aspirantes y aspiran a saltar los cielos, no usando la metáfora, o quedarse de segundos, y directamente Izquierda Unida y UPyD se juegan la supervivencia. Y yo creo que la elección, pues, va a ser a ver si cada uno consigue en esos objetivos respectivos. Sira, ¿cómo lo ves tú? Yo no puedo evitar señalar lo curioso que es el propio marco del debate, que es un debate a cuatro, sí, y que excluye de una manera clara a Alberto Garzón, algo absolutamente incomprensible en un esquema de democracia. Es decir, evidentemente el debate ya parte como un debate sesgado en el que no hay posibilidad de explicar un marco global de propuestas políticas, puesto que Izquierda Unida, evidentemente, que no tiene Izquierda Unida Popular, que no tiene evidentemente la intención de voto que tiene otros partidos, pero sí tiene a un montón de gente que vota y un montón de gente que siente identificación con una serie de propuestas. Y yo creo que sería interesante o hubiese sido interesante, pues, contar con un espacio en el que realmente se hubiesen podido confrontar todas las opciones. Bueno, pues es una pena, ya habrá oportunidades, sí, ¿no? Seguro. En cualquier caso, con respecto a lo concreto de Rajoy, a mí me parece que coincido, ¿no?, con que parece que están tratando de preservar la figura de Rajoy para sacarlo un poco más adelante en plena campaña. Me imagino que Rajoy tiene mucho más que perder que ganar en un espacio de este tipo, y por lo tanto lo que están haciendo claramente es preservarlo. No, desde luego. Además, la estrategia de Rajoy ya históricamente ha sido siempre esta, la de esconderse, la de jugar a la Bartola, por decirlo un poco así, cuando estaba Zapatero, dejar que se estrellara Zapatero para ganar él, cuando estaba de presidente, no, salir lo mínimo, incluso en plasma, para que no le hagan preguntas a los periodistas, y ahora, que es el momento de la reelección, pues exactamente lo mismo, ¿no? Te preguntaba antes, por el marketing que han hecho los partidos, Juan, porque además estamos viendo que aparecen marcas nuevas, o relativamente nuevas, como Podemos, Ciudadanos, incluso partidos regionales como Convergencia cambian de forma, cambian de por temas de la independencia, pero vamos, se presentan como una nueva partido que se llama no sé qué, Libertad, Democracia y Libertad, creo que es, en Cataluña, por poner un ejemplo de otros partidos que cambian de nombre, etcétera, etcétera. Izquierda Unida también cambia su formato. Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que para quien Internet tenga éxito, y para mí Internet es una parte cada vez más fundamental de toda una campaña política, se tienen que cumplir tres cosas. Lo primero, hay que ser bueno; lo segundo, hay que aparentarlo; y lo tercero, hay que comunicarlo. Y todos los partidos fallan en alguna de ellas. Dicho todo esto, creo que hay partidos, por ejemplo, Podemos y Ciudadanos han utilizado mejor las redes sociales, que creo que son una herramienta muy, muy potente, bien utilizada, aunque sigue habiendo muchísimas, muchísimas carencias. En muchos casos porque no cuentan con asesores, con una mentalidad o conocimiento digital suficiente. En otro caso sé, de buena fe, que cuentan con ellos, pero no les hacen caso, por lo tanto al final... Que es un clásico también. Es un clásico, entonces pues no cuentes con alguien al que no... ¿Para qué vas a hacer caso al asesor al que estás pagando? Claro, no, ¿para qué? Yo llevo 20 años en política. Pero mira, hay una cosa muy importante y que no se tiene casi en cuenta, ¿sabes? Se han puesto de moda las redes sociales, pero ¿y los buscadores? Es decir, al final seguimos utilizando buscadores como Google de manera brutal. Se hizo un estudio el año pasado en Estados Unidos y en India para evaluar cómo podíamos, a través del posicionamiento en buscador de los candidatos, manipular las elecciones. Y este estudio demostró que el 48% de los indecisos en la votación votaban al candidato mejor posicionado en este buscador. Por lo tanto, si aprendiesen a utilizar estrategias políticas en determinados momentos, apoyando digital, mucho más allá de relacionar lo digital con las redes sociales, mejor les iría. Partiendo de la clave que hay un buen producto, ¿eh? Eso siempre. Claro, pero me parece un dato maravilloso el que acaba de presentar ahora mismo. También interesante el que nos presentaba, no recuerdo quién, me lo comentaba el otro día en Twitter, me decía un compañero que el votante de España, el votante español, por la edad que tiene mucha más tendencia a votar el clásico bipartidismo, por tanto sería complicado llegar al cambio de Podemos y Ciudadanos, porque es la mayoría de votantes, los que más votan son gente mayor, a pesar de que la gente joven también últimamente está muy movilizada, sobre todo vota gente mayor, y esta gente mayor sobre todo lo que vota son PP y PSOE, y por tanto verían más complicado, ¿no? Por tanto a mí no sé qué pensar nunca ya sobre todo con el dato que me acabas de dar, con el dato que me dio mi compañero el otro día y las encuestas que hemos visto en los últimos meses, uno un poco no sabe qué pensar, ¿no? Andrés, ¿tú cómo lo ves desde Granada? Pues me interesa un montón este tema, porque además yo también trabajo temas de posicionamiento en mi trabajo habitual, ¿no? Y me preguntaba que si a lo mejor no era el candidato que ganaba, no era porque, a lo mejor, no sé cómo explicarlo, pero si no es previa la cantidad de información que hay en la red para que ese candidato luego pues tenga más posibilidades de salir elegido. Uh-huh. Pero en cualquier caso, creo que está todo muy abierto. El otro día estaba leyendo que bueno, incluso el CIS decía que iba a haber un 10% de abstención, ¿no? Como mucho. Y, bueno, y eso es una barbaridad, ¿no? No creo que haya precedentes. Seguramente luego se baje la expectativa, pero un 20% de la gente que dice que va a votar no sabe todavía qué va a hacer. Y ahí juega mucho el posicionamiento con la identidad, con unas expectativas de mejorar la vida. No sé, pero hay mucha reflexión que hacer, y la campaña esta va a ser esencial, creo, para ver que, no sé, para aprender también, para todos nosotros. Chira. Sí, coincido en que la campaña va a determinar efectivamente muchos elementos que ahora parecen una cuestión de matiz, ¿no? El PSOE se empeña en repetir el mantra de que hay un empate a tres. Yo creo que no hay un empate a tres ahora mismo, también en función de las encuestas que están, ¿cómo lo que ves? Están apareciendo. Yo personalmente creo que de momento, salvo que la campaña lo remedie, quien va liderando un poco la carrera es el Partido Popular. Da la sensación de que Ciudadanos cada vez va pujando más, e incluso hay un sorpaso, si se puede decir así, de Ciudadanos al PSOE. Y Podemos en cuarto lugar, ¿no? Sí. Pues mira, si queréis podemos ya empezar, ya que se lo he preguntado a ella, podemos empezar con esta porra en llamas. Tú me decías PP, Ciudadanos, PSOE, Podemos. Por cierto, resultados muy distintos a los que se hacían el año pasado, porque estaba Podemos primero o Podemos segundo, como muy muy tarde. Luego el PSOE y tercero Ciudadanos, bastante lejos, pero estaba. Miguel, ¿tú qué porra nos haces para las elecciones? Pues la voy a variar sensiblemente, aunque coincido totalmente con la compañera, que yo creo que el PP va a ganar. Ciudadanos va a ser segundo, incluye, espérate a que no sea primero, pero bueno, dejémoslo en PP Ciudadanos. Pero fíjate, yo creo que puede que Podemos sea tercero y el PSOE cuarto, pero no por mérito de Podemos, sino por demérito del PSOE. Porque es que Pedro Sánchez, desde que llegó, está haciendo una... O sea, absolutamente desastroso. Porque el PSOE ahora mismo es que está entre la espada y la pared. Es que primero intentaron remediar, porque la estrategia cuando surgió Pablo Iglesias fue: vamos a intentar remediar lo que nos están quitando por la izquierda yéndonos al centro. Pero es que de repente surge Ciudadanos. Entonces han huido de la espada para encontrarse ahora en la pared. Y yo de verdad creo que el PSOE se puede pegar un batacazo terrible. Porque si hablas con militantes del PSOE, con propios militantes del PSOE, te dicen que no le van a votar. Experto en marketing, cuéntanos, Juan. Yo coincido con Sira, yo estoy de acuerdo. Yo creo que va a ser PP, Ciudadanos, PSOE y Podemos. ¿Y tú, Andrés, qué nos cuentas? Yo recomendaría que mirara ahí Electomanía, que está prediciendo una subida meteórica de Podemos, y diría que PP, Podemos, Ciudadanos y PSOE. Curioso, bueno, esperable porque eres de Podemos, pero estoy un poco más cerca de ti que del resto, porque creo que Podemos está sacando... está siendo infravalorado dentro del poder que tiene el poder de convocatoria que tiene. Históricamente ha hecho varias movilizaciones y siempre ha salido más que dignamente en este sentido. Por tanto, yo creo que no creo que sea cuarto, como mínimo tercero, y quizás segundo. No creo que gane ni de coña, pero le veo más tercero que... Mira, en eso coincido contigo, Miguel, que lo veo más tercero que cuarto, pero en fin. Señores, son las 18 minutos, habitualmente 10 minutos antes es cuando hacemos esto, pero como hemos empezado 10 minutos tarde, pues es el momento, ahora mismo, de tirar a alguien a la hoguera. No es la sintonía habitual, pero nos gusta porque es Highway to Hell, así que no nos va mal tampoco. Me ha gustado esto, es el programa 150 y lo cambiamos todo, aunque sea accidentalmente. En fin, esta semana, como decía, vamos a tirar a tres candidatos, como cada semana aquí en la Plaza de Llamas. Para quien no lo sepa, esta sección sirve para, pues eso, para lanzar a alguien a la hoguera. Nuestros tertulianos elegirán entre tres candidatos y si hay empate, como dice Sarasán, yo soy el señor directo, así que yo desempataré, amigos. Y esta semana hemos elegido a César Zafra, que es dirigente de Ciudadanos, que falseó su currículum y cobró en negro de un bufete, amigos. A Mariano Rajoy, por no querer participar en el debate a cuatro. Y para acabar, a los machistas, en el día como hoy, el Día Mundial de la Violencia de Género, un ejemplo, no solo él va a caer a la hoguera, pero él es quizá un ejemplo muy grande, es el alcalde de Carboneras, a que le dijo a una concejala: guarde respeto cuando está hablando un hombre. Bravo, campeón. Te ganas, no sé si caerás a la hoguera, pero como no te has ganado el premio, ole tus huevos, campeón, porque ya te vale, amigo. En fin, tenemos tres candidatos, a Mariano Rajoy, César Zafra y los machistas en general, sea este impresentable o sean muchísimos otros que hay. Sira, ¿a quién vas a tirar? Yo voy a ser un poco provocadora, si me lo permitís. Yo me inclino por los machistas, porque ahí incluiría también a Rajoy, que sería sin duda una de mis propuestas más firmes. Quien hace políticas de recorte contra los derechos de las mujeres también es un machista, por lo tanto, a la hoguera con ellos. A la hoguera con él. Tenemos un... Te apunto a los machistas, ¿verdad? Los machistas. Venga, los machistas. Juan, ¿a quién vas a votar? Yo a los machistas, sin lugar a duda, y invitaría a Pedro Bermejo a analizar su cerebro. Andrés, ¿a quién vas a tirar tú? Yo también me apunto a los machistas, con mención especial a Pablo Casado, que dice: las alcaldesas del cambio solo hacen magdalenas y ponen pancartas. Toma ya. Miguel. Bueno, pues en fin, si pudiera elegir, pues yo creo que tiraría los tres, pero bueno, como solo se puede uno y por, en fin, por por cambiar un poco, ¿no? Pues yo tiraría a este tipejo de Ciudadanos y a César Zafra. A César Zafra, porque la verdad es que, no sé, este tipo de prácticas, o sea, te remiten a lo que es lo peor del modelo corrupto, clientelar, así que ha sido tan típico, ¿no?, de las sociedades mediterráneas, por desgracia, y no sé, o sea, es que me da muchísimo asco que aún sigamos asistiendo a este tipo de cosas, y que luego sea gente que llega, ¿no?, y te demuestra que aquí la meritocracia, por desgracia, es que muchas veces ni existe, o sea, que a la hoguera con él. A la hoguera con Zafra. Pues bueno, tenemos un Zafra y tenemos tres para los machistas, así que esta semana, merecidísimamente, y no solo por el día que es hoy, que es el Día Mundial contra la Violencia de Género, sino por todo lo que llevan haciendo durante toda la humanidad, amigos, los machistas se caen. ¡A la hoguera! No sabéis lo a gusto que me he quedado tirando a esta gente a la hoguera, amigos. En fin, hasta aquí la Plaza en Llamas de esta semana. Gracias a nuestros tertulianos Andrés, Miguel, Sira y Juan. Muchas gracias por haber venido. A vosotros, y enhorabuena por el 150 cumpleaños. Gracias. Y por hacer programas que al final se acercan al ciudadano, que creo que es muy necesario. Gracias, de verdad. Enhorabuena, muchas gracias por invitarnos, por invitarme. Ha sido un placer estar con vosotros esta noche. Sí, enhorabuena también, y por el programa número 150. Y yo, además, como me he estrenado hoy, pues hasta me, en fin, me siento honrado, ¿no?, por haber podido estar en una cita tan señalada. Nos ha encantado tenerte aquí. Andrés, muchísimas gracias a ti también. Igualmente, espero que no pase otro año. Cuenta con ello de que no va a pasar un año. En fin, amigos, ya no sé qué soy porque me habéis elogiado tanto que ya me pierdo los papeles. César Pradilla es encargado de la parte técnica, los grandes Alberto Sanz y Nuria Coronado de la producción, y yo mismo, Recaris, de la dirección y la presentación del programa. Si queréis colaborar con el programa, podéis visitar nuestra tienda online en www.laplazanllamas.com. Esta semana, como despedida, repetiré un mensaje que ya di hace no muchas semanas. Si sufrís abusos, si conocéis a alguien que lo sufra, no dudéis, llamad al 016. No solo hoy, que es el Día Mundial contra la Violencia de Género, sino cualquier día del año, a cualquier hora. Hacedlo, porque denunciar es el primer paso para cambiar tu vida y la de toda la gente que te rodea. Así que hasta la semana que viene, amigos. Luchad para ser felices, como digo siempre, y que arda la plaza. Again and again.